Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Banda Sabanera. Les quiero mandar un saludo a nuestra hermana República de Uruguay. Decirles muchas gracias por todo y seguramente muy pronto vamos a estar compartiendo toda la música de la Banda Sabanera con este nuevo CD que tiene toda la fuerza y toda la energía.